Hay quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo. Rácala, chin, chin, chin, el gallo sube. Y echa su polvorete, y echa su polvorete. Rácala, chin, chin, chin, y se sacude. Hay quien pudiera tener la dicha que tiene el Yona. Rácala, chin, chin, chin, el Yona sube. Y echa su polvorete, y echa su polvorete. Rácala, chin, chin, chin, y se sacude. Y ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Yo vacilar, a vacilar. Pudiera tener la dicha que tiene Danilo. Rácala, chin, chin, chin, Danilo sube. Y echa tu polvorete, y echa tu polvorete. Rácala, chin, chin, chin, y se sacude. Hay quien pudiera tener la dicha que tiene el Leo. Rácala, chin, chin, chin, el Leo sube. Y echa tu polvorete, y echa tu polvorete. Rácala, chin, chin, chin, y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma.